tus inquietudes, tips para la buena salud y mucho más. Llega Vida Ideal. En este segmento vamos a escuchar una historia, Farmacia de Dios. Que tu alimento sea tu medicina. La Farmacia de Dios. Salud y buenos alimentos. Derecho de mercada. Definitivamente sorprendente. Que tu alimento sea tu medicina. A continuación, ciertas analogías sobre cómo debemos alimentarnos y el por qué, lo cual nos conduce a esa frase que dice, que tu alimento sea tu medicina. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Se dice que Dios primero separó el agua salada del agua dulce, hizo la tierra seca, plantó un jardín, hizo los animales y los peces, todo antes de hacer al hombre. Antes de que naciéramos, Él hizo y proveyó lo que íbamos a necesitar. Los vegetales son mejores y más poderosos cuando los comemos sin cocer, es decir, crudos. Dios nos dejó una gran pista de cómo los alimentos ayudan a cada parte de nuestro cuerpo. La Farmacia de Dios, sorprendente. Una rebanada de zanahoria se ve como un ojo humano. La pupila, el iris y las líneas irradiantes se asemejan al ojo humano. Y sí, hoy la ciencia nos muestra que las zanahorias refuerzan el flujo de sangre hacia el funcionamiento de los ojos. Un tomate tiene 4 cámaras y es rojo. El corazón tiene 4 cámaras o cavidades y es rojo. Todas las investigaciones muestran que los tomates están cargados de licopeno y de hecho son puro alimento para el corazón y la sangre. Las uvas cuelgan en un racimo que tiene la forma del corazón. Cada uva parece una célula sanguínea y toda la investigación actual muestra que las uvas también son un alimento profundamente vitalizador para el corazón y la sangre. Una nuez tiene la apariencia de un pequeño cerebro, con un hemisferio izquierdo y uno derecho. Las partes superiores parecen cerebros y las inferiores cerebelos. Incluso las arrugas y pliegues de la nuez se parece a la neocorteza cerebral. Hoy sabemos que las nueces ayudan a desarrollar 3 docenas de neurotransmisores para el funcionamiento cerebral. Definitivamente sorprendente que tu alimento sea tu medicina. El volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Bueno, interesante historia sobre la farmacia de Dios. A veces no valoramos, hay tantas cosas naturales que nosotros podríamos consumir sin dañar nuestro organismo, y nosotros optamos por los industriales, Ruth. Así es, Pascual, como tú decías, ¿no? Sin embargo, optamos por las comidas rápidas, como si estamos desesperados, y ¿qué es lo que hacemos? Vamos a un pollito, no un chifita, y esas cosas nos hacen daño a nosotros. O sea, quizá ahora no, pero a la larga, pasados los años, pasados los meses, van a afectar nuestro organismo. ¿Y por qué no consumir algunas frutas, hortalizas, como bien lo decía el audio? Sí, Ruth, porque nosotros decimos, queremos alimentarnos, y a veces consumimos industriales, lo cual está daña nuestro organismo. Porque imagínate, si es que nosotros consumiéramos cosas naturales, tendríamos una vida más prolongada y saludable. Claro, Pascual, y es muy importante, ¿no? Eso también, beber, consumir bastante agua y acompañarlo con eso. Y si hay momentos en que no tenemos tiempo quizá de ir a almorzar, ir y comprar una fruta que es que es lo más saludable para nuestra salud. Sí, es increíble que en nuestros tiempos existan muchas farmacias, muchos hospitales, hay muchas más medicinas, pero haya más enfermedad, haya mayor personas que mueran de males y todo eso. Pero eso es porque nuestra alimentación, nuestro estilo de vida es prácticamente mala. Así es, Pascual. Bueno, siendo las 8:42 de la mañana, aquellas personas que están saliendo ya a sus centros de labores, vamos a presentar nuestro siguiente segmento, Rompe el Silencio. Bueno, en este segmento estaremos tratando violencia en casa. Entonces, adelante con el segmento Rompe el Silencio. Con voz fuerte. En Netunasam. Porque tú decides. Tienes derecho a despojarte del temor y abrir las puertas a la libertad para tu realización personal. Rompe el silencio y descubre tu felicidad. De mi pueblo, violencia en casa. Tiempo atrás se acudía al diálogo para solucionar cualquier ofuscación entre las personas y a los puños, en el peor de los casos, por aquello de sacarse el calor del cuerpo. En la actualidad se aprecia cierto incremento de las acciones violentas entre las personas. ¿Cuáles pudieran ser las causas de tal agresividad? La poca cultura que se tiene en parte de la población. Una de las causas es la ira contenida. Las personas a veces no pueden comunicarse adecuadamente, decir lo que sienten, no sé, puede ser una mala palabra, un golpe, una acción negativa, incluso hablar de otras personas, que se llama también el chisme, ¿no? Todo negativo. Le da más trabajo a la persona ser de positiva, hablar bien de los demás, resolver los problemas. Es más fácil agredir, pensar mal. Recorren el camino más corto. Entre las manifestaciones de violencia sobresale la intrafamiliar y dentro de esta, por sus consecuencias, la conyugal. Se asegura que las personas que sufren este tipo de violencia, casi siempre mujeres, padecen en el momento de ser agredida de una humillación muy grande, pánico o una tristeza que no pocas veces le quita hasta las ganas de vivir. ¿Qué opinión le merece tal afirmación? Yo pienso que se debe mucho al machismo que siempre ha habido, por ejemplo, en Cuba, ¿no? El hombre manda y dispone. Desde que nace desde niña pequeña, siempre el padre es más severo generalmente que la madre, el marido. Le enseñan a respetar siempre a un patrón masculino, por encima incluso de lo que piensan. No le enseñan a defender su propia opinión de forma adecuada, sino le enseñan a callarse, a respetar, a aceptar. Y la mayoría aceptan eso, entonces se contienen muchas veces de decir lo que piensan, de manifestarlo, y al final aceptan hasta que el propio marido le dé golpes, se calla. A veces está el maltrato que es con palabra o con acciones, aunque no le toquen ni aunque sea la piel. que ese creo que es uno de los que más abunda hoy en día. Y yo nunca había visto lo que se está mirando hoy, en la casa de familia, ¿no? La violencia conyugal, según informes de Naciones Unidas, constituye el crimen encubierto de mayores proporciones contra la mujer. Se estima que una de cada cuatro féminas, sin distinción de clase, raza o religión, es afectada por este mal. ¿Por qué permiten ser golpeadas? ¿Qué las obligan a soportar tal humillación? Cada cual admite lo que quiera. Y la juventud es así, siempre está fajado y se fajan ahora y se entran a piñas y el político está junto otra vez, imagínate eso, ¿no? Pero yo pienso que se le enseña defensa personal a las mujeres. La mayoría se fajan. El comportamiento de hombres violentos y mujeres golpeadas puede vincularse con conductas aprendidas o experiencias vividas durante la infancia o la adolescencia, donde se sufrió de violencia, ya sea en calidad de víctima o de testigo. ¿Qué hacer ante la violencia conyugal? ¿Es usted de los que afirman, como dice el viejo refrán, que entre marido y mujer nadie se debe meter? No, yo pienso que ahí se debe meter todo el mundo. Hasta toda la sociedad en todos los aspectos de la vida, ¿no? Sea aquí en Cuba, la Federación, por el CDR, por Salud Pública, por todas las vías posibles. Nosotros tratarla directamente en cada pareja porque sería muy difícil, ¿no? Que se divulgue más por la televisión. Se le enseña a las mujeres y también a los hombres cómo ellos deben comportarse, que eso no es justo que lo hagan. Y también decirle a las mujeres dónde pueden recurrir. Sí, pasarán muchos siglos para lograr que esto se resuelva de persona a persona, ¿no? Tiene que influir mucho en la sociedad. Yo pienso que entre marido y mujer lo que debe haber es respeto. El respeto debe partir de la propia pareja, el respeto mutuo entre las parejas. Yo pienso que la violencia nunca debe existir entre las parejas. Pero yo pienso que la violencia es síntoma de la persona bruta, de la persona que no razona, de una persona que no es consecuente realmente con alguna conducta que sea inadecuada. A conductas inadecuadas hay que responderle de forma positiva. Eso lo establece precisamente la psicología, que a mayor violencia usted debe ser, o sea, siempre ir desde un punto de vista con un carácter positivo. Pero el respeto es lo más importante, considero, en la pareja. Una situación de violencia conyugal es dañina para todos en el hogar, pero en especial para los hijos. Por eso, no debemos nunca reproducir actitudes y conductas machistas. Es obligación educarlos en los mismos deberes y derechos para que aprendan a considerar y respetar como a un igual a la persona del otro sexo. Escucharon Violencia en Casa, reportaje de José Díaz Pollán y Julián Pérez Valdés, con la realización artística de Vicente Vargas y en la voz de Francisco Blake. Interesante entrevistas, comentarios que se ha recogido de muchas personas, muchas señoras que reciben violencia en casa y se callan. Así es, Pascual, como ya veníamos escuchando esos comentarios, ¿no? Que a veces la violencia en casa se da por la poca cultura que tienen algunas personas o la falta de educación que se les ha dado a los padres y que van guardando las cosas negativas que quizá tienen entre pareja, que reclamos o riñas, y no sacan la solución a flote en ese instante. ¿Y qué es lo que pasa? Llega el extremo de explotar y decir, ay, pero por tu culpa, y es ahí donde nacen los problemas. La culpabilidad de una pareja hacia lo otro. Nada justifica la violencia. Por ningún motivo se debe realizar la violencia, ni física, ni psicológica, ni nada por el estilo. Por eso, tenemos que romper el silencio y denunciar si no sucede eso. Así es, y también en las parejas debería de haber mucha comunicación. Eso es muy importante, Pascual. Bueno, son las 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos con el resumen de las importantes noticias con Infórmate al Día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Infórmate al Día. Locales. UNASAM, examen de exonerados 28 de marzo. Participan primer y segundo puestos de instituciones educativas, deportistas calificados, titulados y graduados, traslados externos de universidades particulares y nacionales, hijos de víctimas del terrorismo y héroes del CENEPA. Por otro lado, el examen ordinario será el 11 de abril. En emergencia, instituciones educativas en Huari. Fue declarado en emergencia el año que pasó. Sin embargo, autoridades regionales como locales no atendieron sus pedidos. La directora de la UGEL Huari, Prudencia Sotelo, dijo que en su provincia son tres las instituciones educativas que no estarían dando el inicio de las labores educativas este primero de marzo, como ordena el Ministerio de Educación. Y estas instituciones son, atentos, Mayas, Cajay y Anyanga, ubicados en la provincia de Huari. Wilson Ábalos queja a fiscal anticorrupción. Queja fue presentada ante el órgano de control interno del Ministerio Público de Ancash por no ejercer debidamente sus funciones. 72 horas después que el fiscal anticorrupción oficializó la denuncia penal contra el administrador de la Dirección Regional de Salud Ancash, Wilson Ábalos Ángulo, por abuso de autoridad, malversación de fondos, peculado y usurpación de funciones. El denunciado presentó queja contra la Luis Checa Matos, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios ante el órgano de control interno del Ministerio Público de Ancash. Según los fundamentos de la denuncia, Wilson Ábalos señala que según la denuncia 2010-008, donde el abogado Gilmer Asís Ortiz, abogado del Sindicato de Trabajadores de la Dires Ancash, debo manifestar que en el referido sindicato, uno de los miembros es la señora Zoila Gabriela Checa Matos, hermana del quejado señor fiscal Luis Checa Matos, por lo cual advierte una clara parcialización en contra de mi honorable persona. Explicó. Por otro lado, nacionales. Abimael Guzmán pide igual trato en prisión que Fujimori. La defensa legal del líder de Sendero Luminoso pidió un trato igualitario para su cliente, quien espera casarse con la también condenada terrorista Elena Iparraguirre. Por otro lado, bebidas alcohólicas solo se venderán hasta las 11 horas de la noche. Así es, los establecimientos que brinden facilidades para el consumo de bebidas alcohólicas fuera de este horario mencionado serán sancionados con 800 nuevos soles. Por otro lado, mineros informales anuncian una paralización indefinida. Protesta 18 regiones del país se sumarán a esta protesta a partir del 4 de abril, en la cual rechazan decreto que dispone ordenamiento de hasta actividad en Madre de Dios. Los mineros informales del país, agrupados en FENAMARPE, anunciaron que a partir del 4 de abril acatarán una paralización nacional indefinida en rechazo al decreto de urgencia, publicado el último jueves y que dispone el ordenamiento de la minera aurífera en Madre de Dios. Deportes. Copa Libertadores, ¿por qué el empate de Universitario ante la Libertad? El insípido empate 0-0 de anoche entre Universitario y Libertad puede resumirse en una sola idea. Ayer se enfrentaron dos equipos con características muy similares, ambos luchadores y de gran despliegue, con defensas muy duras y volantes, más marca que generación. En suma, fue un partido discreto. Bueno, el resultado fue un empate. Los cremas presentaron los mismos problemas de siempre. Y también los de la Libertad. Como se sabe, las falencias del equipo merengue son suplidas muchas veces con entrega, trajín y orden. Sin embargo, vimos, ¿no?, el gran empate que hicieron Universitario y la Libertad. Bueno, siendo 8:55 de la mañana, Pascual, ya llegamos a la parte final, siendo hoy viernes, ya fin de semana, como otros dicen, sábado chico. Bueno, ya estamos en fin de semana y mañana y el domingo también estaremos cubriendo algunas informaciones para que el día lunes les demos a conocer a toda la población huaracina. Así es, se despide su amiga Ruth Trejo, quien les estuvo acompañando el día de hoy, esperando su sintonía el lunes a las 8 de la mañana. Bueno, agradecemos también a Alex, también acá a Antonieta García, quien estuvo en la narración de noticias, y a ustedes, amables oyentes, ya nos encontramos el día lunes de 8 a 9 de la mañana aquí en Netunasam. Se despide su amigo Pascual Romero. Hasta el lunes. Radio Netunasam presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección: Rimmel Muñoz Gómez. Conducción: Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción: Pascual Romero Charc, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán.